Bienvenidos una vez más a este su espacio de salud en 95.5 FM dentro del programa Tecnología Hecha Palabra, al portal número uno en salud desde Venezuela para el mercado de habla hispana del mundo, Salud y Tecnología, considerado por los rankings mundiales de Internet como el portal más visitado de Iberoamérica desde Venezuela. Alexa, OneStat, Webblog Expert, Google Analyst, NetRating, BizInformation, StatBrian y Traffic Estimate consideran a Tecnología Hecha Palabra el primer portal de Venezuela en el área de salud para Iberoamérica. Leo Rojas en la coordinación de la edición, Jaguar Reales frente al control de audio, Omar Bielman en la postproducción, Denis Torrialma como jefe de programación, Peter Cherny en la Dirección General de Tecnología Hecha Palabra y un servidor, Julio César Alcubilla, en la conducción, comentarios y edición de Salud y Tecnología. Un asiduo visitante de nuestro espacio, proveniente de Colombia, ya el doctor Jaime Arenas es considerado un celebrity dentro de nuestras secciones y va a hablar un tema que es sumamente importante, dándole la bienvenida, que es el manejo de la, y voy a repetirlo muy lentamente para que esos lectores puedan conectarse con la patología, ventriculomegalia fetal. Doctor, bienvenido en este temazo. Buenas tardes, complacido de estar nuevamente con ustedes. El tema que nos ponen hoy es un tema que hay que tener cuidado en el manejo del mismo. La ventriculomegalia se refiere a la dilatación del sistema donde fluye el líquido cefalorraquídeo en la cabeza fetal. Nosotros todos tenemos líquido dentro del cerebro. Ese líquido se llama el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en un órgano que se llama el plejo coroideo, se acumula en los ventrículos laterales, o sea, todos tenemos ventrículos laterales, por un espacio que se llama el agujero de Monroe, pasa al tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo por un agujero que se llama el acueducto de Silvio y por del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo pasa por los agujeros de Luchka y Mayendi. Eso es lo que se llama la fisiología normal del líquido. Algunos bebitos pueden tener problemas y se les acumula el líquido. Cuando se acumula el líquido, esto se refleja en que el ventrículo lateral se aumenta de tamaño. A ese aumento de tamaño es lo que se denomina la ventriculomegalia. Doctor, ¿cuál sería el diagnóstico? Ya creo que abordó el diagnóstico prenatal. ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial de esta patología? Siempre que nosotros hablamos de ventriculomegalia, nosotros, ¿cómo detectamos esto? Hacemos una ecografía. Esta ecografía debe hacerse después de los 4 meses de embarazo, o sea, de las 18 semanas en adelante. Este diagnóstico no se puede hacer antes de tener 4 meses de embarazo. Cuando nosotros vemos la ventriculomegalia, o sea, que el ventrículo lateral mide más de 10 milímetros de diámetro mayor, nosotros hacemos el diagnóstico. Y, para que me entiendan, cuando a uno le da fiebre, es por algo. Cuando al bebé le da ventriculomegalia, es porque algo está pasando en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Los diagnósticos que tenemos que tener en cuenta son las malformaciones en el desarrollo normal del cerebro. O sea, que la ventriculomegalia puede ser es un síntoma de algo que está pasando. Podemos tener asociado enfermedades del desarrollo del cerebro como son la agenesia del cuerpo calloso, las alteraciones de migración de las células cerebrales, estamos con las esquicencefalias, lisencefalias, nombres raros que nosotros le damos a las alteraciones en el desarrollo del cerebro. ¿Su etiología o causas predisponentes cuál pudiese ser? Sí, como la ventriculomegalia es un síntoma, nosotros tenemos que pensar en varias posibles causas. dentro de las cuales podemos tener infecciosas, que son las infecciones que se adquieren durante el embarazo, lo que nosotros llamamos infección perinatal, que pueden ser por citomegalovirus, toxoplasmosis, sífilis, otras. Puede ser el reflejo de una alteración en el desarrollo del cerebro, o sea que a medida que fue creciendo ese cerebrito, algo pasó y produjo la alteración en el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Es muchos los diagnósticos que podemos tener en este momento. Hay que tener en cuenta que la ventriculomegalia se puede clasificar en leve, cuando mide menos de 15 milímetros, o severa, cuando mide más de 15 milímetros. Por supuesto, entre más grande la dilatación del ventrículo, peor el pronóstico del bebecito, porque se está hablando de que está produciéndose una alteración en el desarrollo normal del cerebro del bebé. Doctor, desde el punto de vista del abordaje inicial de los problemas obstétricos en el diagnóstico de ventriculomegalia, ¿cuáles serían sus consideraciones? Nosotros lo que hacemos es un abordaje en tres pasos. El primero es confirmar que el bebé realmente tiene una dilatación del ventrículo. ¿Cómo lo hacemos? Por una ecografía. Después de los 4 meses de embarazo, se le hace una ecografía donde se le busca la cabeza del bebé y en un corte axial, o sea, de como una tajada en un ponqué, buscamos las diferentes estructuras del cerebro. La ubicamos y la medimos. Si mide más de 10 milímetros, quiere decir que está dilatado. Por lo tanto, ese bebé tiene el diagnóstico hecho. Una vez se le hace el diagnóstico, hacemos una cosa que se llama una neurosonografía. ¿A qué se refiere esto? Es una ecografía especializada por personal entrenado, esta sí no la hace cualquier persona, en donde hacemos diferentes cortes del cerebro y vamos buscando las diferentes estructuras del mismo. Le hacemos cortes alrededor, a través, por encima, por debajo del cerebro, para poder saber dónde se origina el problema y cuál es el diagnóstico final. En algunos casos, a estos bebecitos, estando embarazada la mamá, hay que hacerles un examen especializado que se llama una resonancia nuclear magnética para poder completar el estudio y poder establecer el diagnóstico y así establecer el pronóstico. Doctor, y en lo referente a la amniocentesis, ¿por qué debe ser ofrecida a partir de la 15ª semana de gestación? Sí, en algunas oportunidades la ventriculomegalia es el reflejo de una enfermedad genética del bebé. La enfermedad genética es una alteración en el número total de los cromosomas. Como habíamos mencionado antes, los cromosomas todos los tenemos intrínsecos en nosotros. Debemos tener 46 cromosomas y las mujeres XX y los hombres XY. En algunos casos sobra un cromosoma que se llama el cromosoma 13. Por lo tanto vamos a tener una trisomía, la trisomía 13, que se asocia con el problema en el desarrollo del cerebro, y esta es la explicación de lo que le está pasando al bebecito. Por eso es que tenemos que hacer un diagnóstico genético por medio de una amniocentesis, que consiste en obtener un poquito de líquido amniótico, o sea, el líquido donde está el bebecito, lo analizamos, lo cultivamos y sacamos el cariotipo para mirar a ver si le está sobrando el cromosoma o no. Dentro del terreno de las infecciones, ¿hacia dónde apuntar? Sí, como siempre tenemos que buscar qué es lo que está pasando, una de las posibles causas es la infección perinatal. ¿A qué nos referimos con infección perinatal? Son infecciones que adquiere la mamá estando embarazada y puede producir alteraciones en el desarrollo del bebé. Dentro de las infecciones perinatales que siempre debemos estudiar están la infección por citomegalovirus, que es un virus, por toxoplasmosis, que es un parásito, o por sífilis. Por eso, toda mamita que tenga un bebé con una ventriculomegalia nosotros le hacemos esos exámenes. Los exámenes, en este caso, se le hacen a la mamá. Es una muestra de sangre para buscar si la mamá tiene los anticuerpos contra esta infección, y si los tiene, podemos pensar de que está infectada y que puede afectar al bebé. ¿Cuáles serían las consideraciones que le merece la resonancia magnética nuclear fetal? ¿Cómo es el procedimiento de la misma y hasta qué punto es asequible para el común denominador de las señoras? Cuando nosotros nos enfrentamos a este diagnóstico, a veces la ecografía no es suficiente para hacer el diagnóstico y tenemos que recurrir a un examen más especializado. Esta es la resonancia nuclear magnética. Lo primero que tenemos que decir es que la resonancia nuclear magnética no tiene efectos deletéreos o malos en el bebé, o sea, se pueden hacer en las mamás y no va a afectar en nada el desarrollo del bebecito. Es un examen especializado, costoso, y el aparato solamente se localiza en ciertas unidades de tercer nivel. Por lo tanto, sí, lamentablemente es un inconveniente para el estudio de estas pacientes porque es un examen costoso. Pero todos sabemos que cuando nosotros tenemos un problema médico serio, a veces nos toca recurrir a exámenes costosos para poder completar el diagnóstico. Entonces tenemos que mirar cómo ayudar a esta madre a que acceda al servicio, porque son casos muy esporádicos y no van a ser una carga para los programas de salud pública. ¿Cuáles serían sus conclusiones finales en referencia a la ventriculomegalia desde el punto de vista, si pudiésemos acceder a un proceso preventivo, desde el punto de vista del análisis en el momento de que es prescrito por el especialista? ¿Qué determinación debería de prelar en los padres para poder lograr hacer este tipo de observaciones? Y al final, el por qué llegar a hacerla con miras a resultados finales positivos. Correcto. Siempre que nosotros damos consejería, tenemos que tener en cuenta el pronóstico. ¿Qué se refiere al pronóstico? Hay enfermedades de los bebés que se consideran inviables. ¿Inviables qué significa? Que una vez que nace el bebé, se nos va a morir sin ningún tratamiento o con cualquier tratamiento. O sea, es lo que nosotros llamamos feto inviable. Si se acuerdan del ejemplo anterior del bebé que tocó hacerle una amniocentesis y se le confirmó una trisomía 13, o sea que le estaba sobrando el cromosoma 13, esa es una de las consideraciones que nosotros llamamos de feto inviable. Por lo tanto, en ese momento la consejería a la mamá es explicarle la naturaleza de la enfermedad y decirle que su bebecito, a pesar de todo el apoyo tecnológico y médico, no va a sobrevivir. Por lo tanto, la consejería se da hacia el apoyo psicológico de la madre, el acompañamiento y que los padres estén preparados para el momento del parto. En cuanto a las infecciones perinatales, sí, definitivamente nosotros debemos hacer prevención. ¿Cómo lo hacemos? Uno, la toxoplasmosis es una infección que se transmite por los alimentos, sobre todo las verduras mal lavadas, entonces hay que lavar bien en las pacientes que son seronegativas, y en las carnes mal cocinadas. Estas carnes término medio, en donde uno la corta y sangran, no deben ser consumidas en las madres que tienen niveles de toxoplasmosis negativos. ¿Por qué? Porque se pueden infectar estando embarazadas. Entonces ahí es donde va algo de prevención. Y obviamente la enfermedad de transmisión sexual, que es la sífilis, pues ya sabemos que dependiendo del comportamiento y disminuyendo la promiscuidad, pues debemos evitarla o disminuirla. A todas las mamás que asisten al control prenatal se les hace el examen de serología para detectar si están infectadas o no. Y si están infectadas, obviamente darles tratamiento. Los otros casos dependen del resultado final, del diagnóstico final, nosotros damos la consejería. También es importante aclarar que podemos tener ventriculomegalias leves que son normales con niños normales sin alteraciones en el desarrollo. Pero como nosotros en medicina siempre tenemos que ser mal pensados, ese diagnóstico lo hacemos es por descarte. Primero pensamos en todo lo malo que le puede pasar al bebé, y si no le encontramos nada malo y tiene una ventriculomegalia leve, el desarrollo de ese bebecito puede ser completamente normal, sin ninguna repercusión en su desarrollo. Doctor, mil gracias por estar con nosotros. El doctor Jaime Arenas Gamboa, Medicina Materno-Fetal de Colombia, Obstetricia y Ginecología. ¿Hay un correo electrónico o dirección para que nuestros oyentes y audiencia puedan comunicarse con usted? Con muchísimo gusto. Nosotros tenemos una página que es la www.oig.com, O de oso, I de yuca, o sea la Y, G de gato, oig.com. Ahí pueden acceder para hacer algunas preguntas, con muchísimo gusto. Estimados oyentes, la base de la comunicación es el conocimiento. Iberoamérica responde en esta jornada titánica de la salud preventiva. Hasta una nueva entrega, Julio César Alcubilla reportó para ustedes.